para olvidar tus besos. Dime cómo hacer para borrar tus caricias de mi cuerpo. ¿Cómo hago para continuar? Ya no encuentro cura ni dolor. Y aunque sé que no regresarás, te amo en silencio. Seguir.